5 de la tarde en París. Escuchen el flash informativo de Radio Francia Internacional, donde seguimos trabajando para traerles toda la información, ya sea desde esta redacción o desde el confinamiento por la pandemia de coronavirus. En los controles, Victor Ouvrard. Lucía Valentín. Cerca de 1.000 millones de personas en todo el mundo están confinadas en sus casas a causa de la pandemia del nuevo coronavirus. A la larga lista de países confinados se sumará a partir de mañana Bolivia, donde peligran las elecciones presidenciales del 3 de mayo. Hay cerca de 300.000 personas infectadas por el COVID-19 en el mundo, de las cuales 93.000 se han curado y cerca de 12.000 han fallecido. El principal foco de infección se encuentra en estos momentos en Europa. En España hay casi 25.000 infectados ya, de los cuales 2.000 se han curado y 1.300 han fallecido. Los hospitales de la región de Madrid están desbordados con unidades de cuidados intensivos que no dan abasto. Italia sigue siendo el país más afectado, con más de 47.000 infectados, de los cuales 5.000 se han curado y 4.000 han fallecido. Las autoridades italianas se preparan para endurecer las medidas de confinamiento. En Francia, las autoridades piden un cumplimiento estricto de las medidas de confinamiento este fin de semana con el objetivo de frenar la expansión del nuevo coronavirus. También intentan responder a la falta de mascarillas y otros equipos de protección indispensables para el personal sanitario. Vous l'aurez compris, j'ai fait un choix difficile, mais un choix responsable. El gobierno galo, lo dice el ministro francés Olivier Véran, ha encargado más de 250 millones de máscaras en todo el mundo, que además ha confirmado el ministro de la Salud que las máscaras van a ser reservadas para el personal sanitario dada la penuria. Y por cierto, que la Comisión Europea ha validado el plan francés de préstamos a las empresas por valor de 300.000 millones de euros. El objetivo es que sean capaces de hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus. La Comisión Europea ha además levantado las restricciones de déficit que pesaban hasta ahora sobre los Estados miembros más endeudados. Incluso Alemania ha previsto suspender sus restricciones constitucionales al endeudamiento en previsión de las grandes cantidades de dinero público que van a tener que desembolsar en las próximas semanas. Y en este contexto de pandemia de coronavirus se multiplican los llamados de diferentes federaciones de deportes para que los Juegos Olímpicos de Tokio sean aplazados. Hoy lo ha pedido la Federación de Atletismo Estadounidense y la de Natación Francesa por el riesgo que correrían los deportistas. Por el momento, el COI sigue repitiendo todavía que queda mucho tiempo, 4 meses, y que serían graves las consecuencias de un aplazamiento. Y recuerden, los gestos de prevención del coronavirus son lavarse las manos frecuentemente, desinfectar toda superficie, estornudar siempre en el codo y toser también, y evitar el contacto con toda persona frágil. Y vamos ya con